Ey, mesa. Metiendo los gol, me siento Adrián. Dice, sé que el de arriba me cuida de todo lo que hablen de mí. Puesto pa' matar la liga, hoy me siento como Ali. Y no bregamos con la traición, ni tampoco con el miedo. Bajando los cheques por pasión, con todos mis compañeros. Siempre siento la misma emoción, cuando mi barrio llegó. Hoy celebramos con los que están, gastando dinero por lo que tuvieron. Andamos en la street quemando los gramos, cotizando caro como un ferragamo. Jugando en primera flow Inter Milano, metiendo los goles me siento Adriano. Y si fronteamos porque podemos, porque casi nos ensuciamos las manos. Yo bajo pa'l barrio con todos mis hermanos y reventamos el billete nuevo, haciendo mula bajo el radar. Como un gator yo me muevo, nadie de los míos me va a traicionar. Con mi ñeri estamos a fuego. Sé que la envidia siempre va a hablar, pero mi bando tan fuera de juego. Saben que a mí no me pueden llegar, calle pero elegante como Teo. Estoy manejando bajo la influencia, pegado en el barrio como la influenza. Pasaron los años y seguimos en tendencia, cuando detonamos es inadvertencia. Hay muchas ficciones y somos la ciencia, de salir de abajo y no perder la esencia. De tanto pasaje pusimos una agencia, volando en nave de alta potencia. Tenemos el fondo de no molestar, no venga a llamar. Ahora estamos sin costar, estamos caros como un Audemar. Es que hay muchos que quieren frontear y estamos claros que no va a aguantar. A mí la presión nunca me hizo doblar, a usted la ambición lo hizo virar. No bregamos con la traición ni tampoco con el miedo. Bajando los cheques por pasión con todos mis compañeros. Siempre siento la misma emoción cuando a mi barrio llegó. Hoy celebramos con los que están, gastando dinero por lo que tuvieron. Andamos en la street quemando los gramos, cotizando caro como un ferragamo. Jugando en primera flow Inter Milano, metiendo los goles me siento Adriano. Y si fronteamos porque podemos, porque casi nos ensuciamos las manos. Yo bajo pa'l barrio con todos mis hermanos y reventamos el billete nuevo. Andamos en la street quemando los gramos, cotizando caro como un ferragamo. Jugando en primera flow Inter Milano, metiendo los goles me siento Adriano. Y si fronteamos porque podemos, porque casi nos ensuciamos las manos. Yo bajo pa'l barrio con todos mis hermanos y reventamos el billete nuevo.